Bueno, nos vamos a Cosquín, donde en estos momentos, por lo que sabemos, la última información que nos ha llegado, hay una concentración vecinal en el Consejo Deliberante de Cosquín y por lo que sabemos tiene que ver con esta iniciativa de prohibir las fumigaciones en susodicha ciudad. Recordemos que hay unos campos de soja y maíz en esa región del Valle de Punilla, donde de alguna manera se está convirtiendo en el punto neurálgico del agronegocio en nuestro departamento, esta iniciativa de productores y fumigadores para emprender esta tarea de cultivos transgénicos. Por un lado, se ha hecho una presentación judicial contra estos productores por la cuestión de las fumigaciones, pero por el otro lado, esta iniciativa legislativa, deliberativa, para prohibir directamente las fumigaciones o restringirlas. Uh-huh. Matías Gallego Gramajo está ahí presente en Cosquín, por lo que nos está brindando información sobre lo que está pasando adentro y por fuera del Consejo. Y bueno, nos ha enviado un material en bruto, información así bien caliente, recién sacado del horno. Lo pondremos ahí nomás al aire para ustedes, si les parece. Gallego, ¿estás por ahí? Con respecto al tema de las fumigaciones, recordemos que el miércoles pasado se realizó una denuncia en los tribunales de Cosquín por las fumigaciones que se están realizando en el campo lindero del condado. Y bueno, en el día de hoy se esperaba que se dé tratamiento a dos proyectos de ordenanza que hay para restringir el uso de las fumigaciones. Estamos con Rolando, un vecino, que nos va a contar un breve resumen de lo que pasó en la sesión de hoy. Bueno, entiendo de que no se resuelve en esta sesión votar por un proyecto que presentó Cardinali el año pasado de fumigación cero, porque necesita un tratamiento más de acuerdo a las notas y denuncias presentadas en el Consejo. Entonces, el lunes se van a reunir en comisión y el miércoles, con mayoría simple, se podría decidir la aprobación de esa ordenanza presentada el año pasado de fumigación cero en toda la zona periurbana de Cosquín. Urbana, por supuesto, la periurbana, que lo aclara la concejal Bie, que ya no es la presidenta del consejo, sino un concejal más. Las zonas consideradas periurbanas son las que han postergado esta decisión porque, como no están perfectamente categorizadas como zonas urbanas, han generado dudas, pero en realidad el crecimiento de las zonas periurbanas como son San Jorge, Molinar y el condado, según la concejal, amerita de que este proyecto de fumigación cero se apruebe. Entonces se posterga la decisión porque hoy había mayoría simple para aprobar esta ordenanza de fumigación cero, pero no se dio porque hay otras cosas que, si bien yo no puedo particularizar porque no las entendí demasiado, sé que hace falta una nueva comisión que se va a dar el día lunes para que el miércoles ya sí el Consejo Deliberante, digamos sin condicionamientos, por mayoría simple, pueda decidir la aprobación de esa ordenanza. También intermedio habló el concejal Cardinali, y hablaron todos los concejales, sobre todo él como médico, plantea de que el proyecto que ellos presentaron el año pasado era para prohibir todo tipo de fumigación en esta zona, sobre todo en esta zona, porque la estancia grande comienza en el camino 6 de septiembre, que vendría a ser Villa Pan de Azúcar Este, y termina en Casa Grande. Esa es la zona que se cultiva, y además, como Cosquín, como aportó otro concejal, Cosquín no es una zona que viva de la producción agropecuaria. desde ya con más razón y apoyándose en la cuestión de que el turismo se vería favorecido, no solo la gente que habita, sino un turismo sano, limpio y sustentable, sería con más razón la intención de votar esta prohibición. Así que esperemos que el miércoles, en una sesión ordinaria, se puedan decidir esto por sí o por no. Bueno, muchísimas gracias. Quedó claro. Entonces, el próximo miércoles, 17 de abril, queda indefectiblemente el tratamiento para sancionar o no esta ordenanza de fumigación cero. Así parece. ¿El horario todavía no se sabe? Generalmente se reúnen a la mañana. Bueno, estaremos atentos. Bueno, eso es lo que está sucediendo hasta ahora en Cosquín. Sigue la sesión del Consejo Deliberante. Así que bueno, volvemos a estudios. Bueno, espero que te siga. Cabe decir que algunas comisiones se juntan durante el turno vespertino, porque le dijo así, a la mañana se junta, ¿qué hora se van a juntar? Claro, está bien. Bueno, agradecemos a Matías Gramajo por el material que nos ha brindado, actualizándonos de la situación de esta cuestión de las fumigaciones en Cosquín, que de alguna manera se ha convertido en el punto neurálgico del agronegocio para el Valle de Punilla. Así que seguirá latente esta discusión, ya sea en el ámbito deliberativo, que como reiteramos parece que va a haber novedades el próximo miércoles, pero por otro lado la cuestión judicial debido a la denuncia penal que se presentó en los propios tribunales.